preguntado mi opinión con respecto a cuál es la voluntad de Dios. Más de alguno me ha preguntado, pastor, ¿cómo supo usted o cómo sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida con respecto a una pareja? O sea, ¿cómo saber, cómo saber con quién me debo de casar? Sería la pregunta, probablemente. Los que están casados tienen 5 minutos de descanso. No, los que están casados deben prestar más atención que ninguno, porque ustedes van a ser los consejeros de sus hijos y de los jóvenes de la iglesia, ¿verdad? Ahora, esa pregunta vale la pena que se la hagan a varios hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Yo les voy a decir lo que yo entiendo en la Biblia, y es probable que sus pastores, sus maestros, tengan otros muy buenos consejos que darles, ¿ok? Ok, pues la voluntad de Dios con respecto a asuntos románticos cuando eres soltero es muy clara en la Biblia. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 7, 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es. Eso de libre es como decir, ya quedó soltera. Libre es para casarse, ¿ok? Para casarse con quien quiera. Pastor, si yo no me quiero casar y soy soltera o soy soltero, ¿me tengo que casar? No, la respuesta es no. Al principio de este capítulo, Pablo dice, al contrario, yo preferiría que no se casen por causa del Señor y por causa de las aflicciones en la carne. Porque el soltero se ocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero la casada se ocupa de las cosas de su marido, de cómo agradar a su marido. Entonces, si ustedes quieren consagrarse al ministerio del Señor y Dios les ha dado las capacidades para vivir solteros y felices, entonces no se tienen que casar. Eso lo llama Pablo aquí mismo al principio del capítulo, el don de continencia. Vivimos en una generación tan confusa, que algunas personas puede ser que hayan recibido el don de continencia y no sienten ganas de casarse, pero vivimos en medio de tanta confusión que luego pueden pensar que son gays. ¿Me entienden? Estoy hablando muy en serio, ¿eh? Como todo el mundo presiona para que te cases, ay, ya tienes 30 y no te has casado, ya se te está pasando el tren. Y entonces la gente dice, pero es que a mí no me atraen las mujeres. Entonces es decir, ah, entonces eres del otro bando, bateas con la zurda. Entonces, pero tengan cuidado, porque hay personas que reciben el don de continencia después de la conversión, como Pablo dice, yo quisiera que todos tuvieran el mismo don que yo, pero a cada uno les he dado el don de parte del Señor. Dice, bueno, déjenme hacerlo luego, porque luego alguno puede pensar que estoy inventando. Pero aquí está, dice, en el versículo 7, 1 Corintios 7, 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. El Señor Jesús dice en el Evangelio, hay eunucos que son eunucos por causa de los hombres, hay eunucos de nacimiento. La frase eunuco no solo se refiere a alguien que había sido privado de sus partes reproductivas, sino también se refiere a las personas que no procrean. Es decir, que hay personas que reciben el don de continencia en su conversión, e incluso hay personas que reciben esa capacidad de manera natural de no sentir necesidad de tener familia, de vivir solteros y felices. Pero como el sistema tan corrupto, anticristo, incita el pecado, es probable que hay gente que está tan confundida que cree que por no tener ganas de hacer familia con alguien del sexo opuesto, cae dentro de la categoría de la perversidad. Bueno, pero eso es motivo aparte. Estamos respondiendo otra pregunta. La pregunta es, ¿cómo sabes con quién me casaré para agradar al Señor? Muy bien. Volviendo al versículo anterior, al del versículo 39, dice, la mujer casada está ligada por la ley al marido mientras vive mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces aquí se nos dicen dos principios para el soltero. El primer principio que quiero mencionar está al final del versículo. Dice, con tal de que sea en el Señor. En primer lugar, ¿quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Si tú dices, yo no puedo vivir soltero. Yo siento ganas de hacer familia. Entonces, eso significa que tú eres una persona normal. Ah, entonces los que no quieren son anormales. No, son especiales. Recibieron un don especial o la capacidad para vivir solteros y felices, ¿verdad? Pero si tú sientes que no te sientes feliz o completo sin casarte, eres totalmente normal, porque dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Me entiendes? Entonces eres totalmente normal ese deseo que hay en nuestra naturaleza. Pero ahora que estamos en Cristo, dice el Señor, tenemos que casarnos en el Señor. O sea, tienes que casarte con un creyente. En primer lugar, la voluntad de Dios, si te quieres casar, cásate con un creyente. ¿Ok? Cásate con uno que está en el Señor, o uno que está en Cristo. ¿Sí? En otro lugar, aquí en Corintios dice que no se deben unir en yugo desigual con los incrédulos. Pero ahí estrictamente hablando, Pablo no solo está hablando del matrimonio, está hablando de cualquier yugo. De cualquier yugo. Pero aquí sí es muy específico con respecto al matrimonio. ¿Ok? Entonces, que sea cristiano o cristiana. Segunda, dice, libres para casarse con quién. ¿Con quién? Léalo con confianza. ¿Qué dice? ¿Con quién? Con quien quieras. O sea, la única requisito que es ser cristiano. Ah, ya se les alegró la vista. Con el que tú quieras. ¿Sí? Sí, con el que tú quieras. O sea, mira, yo le daba este ejemplo a alguien. Le decía, está Adán y Eva en el jardín del Edén. ¿Sí? Y Dios les dice, con que Dios os ha dicho que no pueden comer de ningún fruto de ningún árbol del huerto. ¿Eso dice la Escritura? No. No, eso dice Satanás, ¿verdad? No, Dios dice, solo de este fruto del árbol del, no lo deben de comer. Entonces, ¿todos los demás, Señor? Sí, ¿verdad? Eva lo entendió muy bien. Dijo, de todos los árboles del huerto podemos comer. Sí, ¿verdad? Entonces imagínate a Adán y Eva esa mañana diciendo, ay, Adán, tengo hambre. ¿Qué comeré? ¿Qué comeré? Y Adán entonces le responde, como buen sacerdote de su hogar, le dice, mira, Eva, ¿qué será la voluntad de Dios? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, Adán. Yo quiero agradar al Señor. ¿Quieres agradar al Señor, Eva? Ok, entonces de este árbol no comas. Ese árbol no debes de comer. Ok. No, pero yo quiero saber la voluntad específica del Señor. ¿Qué como hoy? ¿Mango o piña? ¿O como tuna o como plátano? ¿O como? Y entonces así lo está hostigando todo el rato. ¿O como? Ya lleva como la fruta número 1000. Y ya él le dice, mira Eva, come lo que quieras, nada más no comas de ese. Ah, no, Adán, pero si yo como ese, a mí me da sueño la manzana. Bueno, pues entonces ya sabes, si comes manzana, te va a dar sueño. Entonces tú sabrás, si te quieres dormir, pues come manzana. Oh, es que me cae de peso la guanábana. Bueno, pues tú ya, si tú ya sabes, o sea, pues Dios nos hizo su imagen y semejanza, somos inteligentes. No somos como los animalitos, que no. Nosotros les pusimos nombre y todo. O sea, entonces, ¿qué como, Adán? Ya te dije, tú come lo que quieras. Pero es que ciertas frutas me hacen ciertos efectos. Bueno, pues entonces, si ya sabes, tú vas a decidir si quieres recibir esos efectos, pues cómete la fruta que tú quieras. Pero si no, pues entonces no te la comas, agárrate otra que te guste. Es que las dos me gustan, pero esta me... Bueno, ¿ok? Ya, no me hostigues, agarra la que quieras. No, yo no, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Oh. Oh. Obviamente, este es un cuento inventado, pero hace sentido, ¿no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Hoy vivimos en una generación donde los muchachos están diciendo, Señor, ay, yo quiero casarme, pero yo no quiero, tú dime con quién, Señor, tú dime con quién, tú dime con quién. No te va a responder el Señor así. ¿Sabes por qué? Porque si viene alguien y te dice, este es, no, pero es que a mí me gustan güeritos, altos, ese parece, trompo. Mira, sí. No, ese es el que yo quiero para ti, hija. Agárrate el trompo. Entonces, después de que vives un año con el trompo, resulta que el trompo es un haragán, es un perezoso, pero es cristiano, ¿no? No, pero los cristianos no deben ser perezosos. Entonces lean Segunda de Tesalonicenses y verán que hay veces hay cristianos baquetones. ¿Me entienden? No, pero es que este es corajudo. Ese es corajudo. Pues hay cristianos corajudos. No, no es posible. Ah, no, entonces, ¿por qué Santiago le dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios? Airaos, pero no pequéis. Ay, me salió ratero. No, ¿cómo va a ser? No, no quiere diezmar nada. Hasta me quita a mí. Si me descuido, me saca del monedero. No, ese no es cristiano. No, el que hurtaba no hurte más. Entonces no había uno que otro por ahí que todavía no. Entonces, si tú estás esperando que Dios te lo traiga y te sale mal, ¿a quién le vas a echar la culpa? ¿La mujer qué? ¿Qué dijo? ¿A quién le echó la culpa? Señor, Señor, ¿con quién me casaré? Y Dios te dice, pues con un cristiano, mija. No, pero tú dime cuál, tú dime cuál. Tú dime con uno, así como, así un hombre de Dios, así como a mí me gusta. Pues tú búscalo. No, no, no, no. Lo que pasa es que son unos flojos que no quieren hacer su trabajo. No quieren fijarse. Quieren que Dios les haga todo. No, fíjese bien, mija. No hay nada de que hay mi media naranja. ¿Y que cuál media naranja? Si no te quieres casar con un cristiano baquetón, pues fíjate. Si no te quieres casar con un rata, pues fíjate. Si no te quieres casar con un violento, un abusador, fíjate. Tú escoges con quien tú quieras. Porque si te sale malo, no le vas a echar la culpa a Dios. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿Eh? A nadie. Solo tú vas a decir, yo no hice mi trabajo. Si tú no le enseñas bien a tus hijos cómo funciona el matrimonio, tú los estás mandando a la boca del lobo. Porque en la iglesia estamos llenos de lobos disfrazados de ovejas. ¿Eh? Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios, pastor, para mi vida? Yo no sé. Lo único que sé es que es cristiano. Y de ahí en más, ay, es que yo quiero un hombre de Dios. Bueno, ¿quieres un hombre de Dios? Ahí te va el consejo a ti, señorita. Conviértete en una mujer de Dios. Porque ¿tú quién crees que se va, en quién se va a fijar un hombre de Dios? ¿En quién? Entonces, la forma más fácil de encontrar un hombre de Dios es tú convirtiéndote en una mujer de Dios. Porque los mundanos, ¿en quién se fijan? Los hombres que solo se preocupan por las apariencias físicas y por lo material, ¿en qué se andan fijando? En eso, ¿verdad? Pero los que se fijan en el ser interior, ¿verdad? Entonces, ¿en qué te quieres preocupar? Si te gusta andar de minifalda en la iglesia, bien pintadita, con las uñas bien pulidas acá, bien maquillada, ese es el tipo de hombre que estás atrayendo. ¿Entiendes? Si tú quieres un evangelista de esposo, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Evangelizar. Porque un evangelista que quiere cumplir su ministerio, él dice, no, a mí Dios me llamó a predicar el evangelio. Entonces yo no me voy a... Ah, no, no, yo quiero mi casa. Yo con el que me case, yo quiero mi casita, yo quiero criar a mis hijos, llevarlos a la iglesia. Y él dice, no, yo me quiero ir a un grupo no alcanzado. Ah, entonces fíjate. ¿Qué quieres más? ¿Casarte y ser feliz? O ir a hacer ese ministerio. Y entonces tú dices, no, yo quiero, la neta, pastor, yo quiero casarme. Ok, no hay nada de malo, no hay nada de malo. Entonces, ya ponte, pues sí quiero ir a un grupo, pero también quiero estar casada. Quiero las dos cosas. Bueno, pues aspira a las dos, aspira a buscar a un hombre o una mujer que se quiera casar y que quiera también hacer eso. Pero si no lo encuentro, entonces tú tendrás que tomar la decisión. Porque si te terminas casando con alguien que no quiere compartir el ministerio al que tú sientes que Dios te ha llamado, a nadie le eches la culpa, ¿eh? No le eches la culpa tampoco a él o a ella. de decir, no, Dios me llamó a las misiones, pero por tu culpa, yo no quería. Hacer negocios, él te dice, yo voy a ser negociante cristiano y yo voy a apoyar la obra misionera, y yo no voy. Eso es legítimo, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿con quién me caso? Con quien tú quieras. Quien tú quieras. No, pastor, es que si son las cosas, eso está muy difícil. Primero me tengo que convertir yo en la persona parecida con la que me quiero casar. Y segundo, tengo que fijarme bien. Ahí yo quiero evitar la fatiga. Entonces quédate soltera o soltero y ya no estés atormentado, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no respondí de la manera que esperaba, pero eso es lo que pienso. Si no le gusta mi respuesta, vaya y pida consejo a sus pastores. A lo mejor ellos le tienen otros buenos consejos. ¿Ok? Bueno, ya respondí. Okay. Sí, papá, sí. También se depende mucho el tiempo y la edad de la persona, ¿no? Claro, claro que sí, pero es al final es lo mismo. Fíjate bien, fíjate bien. Si tú te fijas bien y te informas bien, pues si tú sabes que una persona toma tiempo para demostrar que es responsable y que es madura. Yo le dije a alguien, le dije, mira, hazle al Google ahí, ponle causas principales por las que se divorcian los matrimonios. Entonces ahí te va a salir una lista, según las estadísticas, o sea, no inventos, ahí dicen, no, la causa número uno en México es esta, la causa número dos es... Ok, ahora tú piensa, cuando dos personas van al altar, eso es causas de divorcio, quiere decir que para poderse divorciar primero se qué. Entonces no son los que viven en unión libre, son los que se casaron. ¿Tú conoces a alguien que se casó pensando en esto, es decir, Luis, aceptas por legítima esposa a Lilia para amarla y protegerla y proveerle hasta que el divorcio lo separe? ¿Sí? No, no. Entonces dices, no, pues sí, a ver cuánto aguantamos, vieja. No divorciamos. Nadie se casa pensando en el divorcio. Si estuvieran pensando en el divorcio, no se casan. Todos los que nos casamos no pensábamos en el divorcio, pero la crudísima realidad es que muchos que no se casaron súper recontra enamorados y ni siquiera existía esa palabra en su diccionario, se acabaron divorciando. ¿Qué pasó entre la boda y aquí? ¿Qué pasó? Causa número uno, por si infidelidad, si tú quieres. Causa número dos, las finanzas. Causa número tres. Entonces, a ver, ¿tú qué opinas de esos temas? Comunicación. A ver, tú, por ejemplo, cuando estás enojado, tú eres de los que lo dicen o de los que te quedas callado. ¿Eh? Por decir un ejemplo, no, yo cuando estoy enojado yo no digo nada. ¿Y tú, y tu novio o el que te interesa? Ah, no, no sé. Yo pensé que tenía que amar al Señor. Sí, pero la causa número X del matrimonio, el divorcio, es la problemas de comunicación. ¿Cómo reacciona él? No, no, nosotros somos francos. En mi casa nos decimos las cosas, no nos andamos con rodeos. ¿Y en la casa de ella o de él? No, la costumbre en la casa de ellas es que se aguantan, se tragan el coraje y se les va pasando. El tiempo cura las heridas, según ellos. No, no, no, para el tiempo. A mí me dices, no te andes por las ramas. ¿Tú podrías vivir feliz el resto de tu vida casándote con uno que cuando se siente lastimado se queda callado y se aleja? ¿No? Entonces fíjese. Y hable, oye, cuando tú te enojas, ¿cómo le haces? Pero si haces eso cuando ya eres de novio, no, yo nunca me enojo, mi vida. De veras, yo nunca lo veo enojado. Siempre está re feliz. Por eso no deben hacerse novios rápido. Deben fijarse bien cuando son normales. Porque ya que se meten de novios, ya, ya son perfectos. Fíjense antes de hablarle, ¿cómo es? Entonces, tú tienes que saber las causas que te pueden llevar al fracaso y luego decir... No, yo con unos no. No, yo pensé que esta era. No, yo no quiero vivir con alguien así. No, si así trata a su mamá, yo no le voy a tolerar que me hable así. Pero si se enamora de ti, no te va a hablar así de novios. Pero si a su madre vas a ver si te casas con ese, te va a decir, no, a mi mamá, la rica, mi mamá es mi mamá. Y si así trata a su mamá, ¿tú qué crees que te va a ir? No, olvídate. Tú tienes que fijarte bien cómo es en su casa, cómo maneja sus finanzas, si ha sido mujeriego, si en verdad es un hombre de Dios, se va a demostrar. O sea, fíjate antes de que sea novio. Por eso el consejo que yo le doy a los jóvenes, amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Amistades largas, noviazgos cortos, matrimonios para toda la vida. Pero si te enredas en un noviazgo temprano, antes de conocerlo, y se alarga el noviazgo, casi te digo garantizado fracaso. ¿Así? Porque ya cuando estás de novio, todo es disimulo, todo es fascinación. Uno entra en un embote psicológico que llaman los psicólogos fascinación, donde en la mente te juega las contras porque solo miras las virtudes y te ciegas los defectos. Todos ven los defectos menos el enamorado. Sí, no, pero mira nomás, el trompo, ¿cuál? Pero mira, no se lava los dientes, huele a fragancia. Es un flojo, hija, te dice, tú lo vas a matar, no me importa. Y los casados ni testifiquen aquí ya.